9:17 a.m. Hoy vamos a continuar en el capítulo 4 que nos habla sobre las ilusiones del ego y hoy nos toca el apartado número 6, las recompensas de Dios. El ego no reconoce el verdadero origen de la amenaza y si tú te identificas con el ego, no entenderás la situación tal como es. Lo único que le confiere al ego poder sobre él. Lo único que le confiere al ego poder sobre ti es la lealtad que le guardas. Me he referido al ego como si fuera una entidad separada que actúa por su cuenta. Esto ha sido necesario para persuadirte de que no puedes descartarlo a la ligera y de que tienes que darte cuenta de cuán extensa es la parte de tu pensamiento que él controla. Sin embargo, no nos podemos detener ahí, pues de lo contrario, no podrías sino pensar que mientras estés aquí o mientras creas estar aquí, estarás en conflicto. El ego no es más que una parte de lo que crees acerca de ti. Tu otra vida ha continuado sin ninguna interrupción y ha sido y será siempre completamente inmune a tus intentos de disociarte de ella. Bueno, ya les leí el primer párrafo, nada más es lo que vamos a leer de los apartados o tal vez menos en otras ocasiones, pero esas son las recompensas de Dios. Y ya sabemos, ¿no?, de que en al principio del libro siempre nos habla el ego como si no fuera parte de nosotros, como es un intruso que viene, ¿no?, pero no lo hemos creado nosotros. Aquí ya nos recuerda en este apartado que sí, pues fue una fabricación de nosotros, pero también ahora ya estamos más atentos, ¿no?, al daño que podemos ocasionarnos cuando estamos escuchando a nuestro ego. Hay que aprender a escapar de las ilusiones. Ese es el proceso que realmente necesitamos desarrollar y es importante, ¿no?, que tenemos una como aquí en el apartado nos dice una deuda, ¿no?, con nosotros mismos, no con el ego, sino tenemos una responsabilidad que podemos ejercer a través, obviamente, del amor, a través de la paz, a través de la tranquilidad, pero no a través del miedo, no a través del odio, no a través de la ira, no a través de, ya sabemos, todo lo que no nos permite contemplar nuestra vida con claridad. Es muy fácil decirlo y es muy fácil también persuadirnos con otras cosas y defender, ¿no?, lo que nosotros creemos que es nuestra vida. ¿Por qué? Porque a través de nuestra percepción nosotros podemos establecer toda una historia acerca de nuestra vida y acerca de la vida de los demás. ¿Cómo, a qué me estoy refiriendo? Es como si en una película, en nuestra película, nosotros somos el personaje principal, ¿no? Cuando tú ves una película, siempre están los personajes principales o el personaje principal. En este caso, vamos a hacer una película en que nada más existe un personaje y es el principal, que es el primordial, es el que hay que cuidar. Entonces, como hay que cuidarlo, siempre en esa película, pues van a ver un antagónico, ¿no? Está el protagonista y también está el antagónico, que es el que va a atacar al principal, al actor principal, en este caso tú, en este caso yo, ¿no? Entonces, esa película, pues, vamos a poner a gente mala, a gente que nos hace algo, y nosotros somos los buenos, somos la persona ideal, el personaje ideal, el personaje perfecto, el personaje que siempre le tienen que ocurrir cosas buenas y si no le ocurren cosas buenas es porque alguien malo le está haciendo algo, ¿no? Entonces, esa es nuestra estructura que constantemente estamos haciendo cuando nos dejamos llevar por el ego. No estamos viendo más allá de nuestro hermano, ¿no? No nos estamos viendo en nuestros hermanos, no nos estamos viendo en esta unicidad en la que no hay protagonistas, o todos son protagonistas o todos son antagonistas, ¿no? Entonces, vamos el día de hoy a recibir estas recompensas de Dios. Vamos a tener esa confianza de creer en Dios, de creer en tu Dios, de creer en ti, en que tú puedes elegir qué canal sintonizar, ¿no? los canales que estamos sintonizando no hay de otra más que de dos. Un canal que viene del amor y otro canal que viene del miedo. Entonces, nos regimos por esos dos canales. Estamos sintonizados en esos dos. No hay un nivel medio. Tal vez puedes decir, estoy entre el medio de los dos porque a veces me siento muy en paz, pero a veces me enojo, pero a veces me da miedo. Ah, pero a veces me relajo. Entonces, no es de que estás en el medio, o estás en uno o estás en el otro. Entonces, lo ideal es mantenernos en esta sintonía, en este canal de frecuencia que nos está hablando y que nos está dirigiendo y que nos está asesorando, pues el amor de Dios, el amor de tu ser, el amor de tu espíritu o la fuerza de tu espíritu. Hoy vamos a recibir esas recompensas y vamos a alejarnos de todas esas otras recompensas que nos manda el ego. ¿Cuáles son las recompensas del ego? El miedo, el dolor, la angustia, el estrés, la tristeza. Y pues esas recompensas, ¿quién las quiere? ¿Las quieres tú? Si no las quieres, no las recibas. ¿Cuáles son las recompensas que quieres? ¿Quieres la tranquilidad? Pues ya sabes hacia dónde tienes que enfocarte. ¿Quieres la paz? Pues ya sabes hacia dónde te tienes que enfocar. Ahora que si estás en un momento en que de plano dices, ay, no, no puedo, es que tengo mucho coraje, o es que tengo mucha rabia, o es que tengo mucho dolor. O sea, puede ser cualquiera, ¿no? Y dices, no puedo. Tómate un respiro, un solo respiro. Y date esa oportunidad de sentirte. No importa la emoción que estés manifestando en tu cuerpo. No importa que sea ira, no importa que sea dolor físico, no importa que sea miedo, no, cualquiera que sea. Si es de tranquilidad, pues mucho mejor, ¿no? Pero sé consciente de esa emoción que estás teniendo. Y libérate. O trata, ¿no? De decir, ok, estoy enojada. O estoy sintiendo dolor. O estoy esto y lo otro. Pero no soy eso. No soy esa emoción que yo estoy manifestando en estos momentos. ¿Soy qué? Soy espíritu. Soy hijo de Dios. Y Dios está conmigo. Mi espíritu está completo. Está perfecto. Entonces pídele a Él que te guíe, pídele a Él que te sane, pídele a Él, no le pidas a alguien más. ¿Quieres felicidad? Pídensela a Él. Obviamente la felicidad se manifiesta de mil maneras, pero a veces somos un poquito ciegos, ¿no? A poder contemplarla, no la podemos contemplar. La felicidad ya sabemos que no está en lo externo, no está en lo material, no está en el dinero, no está en el puesto de trabajo. Hay que irnos liberando, ¿no? De todos estos, de todas estas ilusiones, pero de todos estos conceptos que nosotros los creamos y los formamos como pilares. Son como nuestros pilares de la vida, los que nos mantienen aquí, pues con una satisfacción, entre comillas, ¿no? De vivir nuestra experiencia de vida cuando no es así. ¿Cuáles son esos pilares? El pilar de lo económico. El pilar del trabajo, el pilar de querer tener el afecto de otras personas. O sea, esos pilares realmente no son los que nos mantienen firmes en esta vida. Por más de que diga, sí, pues si no tengo dinero, no tengo para pagar mi mensualidad de la casa o de donde estoy viviendo, ¿no? O no podría comer. Entonces, ¿cómo dices que no es un pilar? Realmente no es el pilar, eso es lo que nos mantiene aquí en esta vida. O sea, el que nos mantiene aquí, pues ya sabemos quién es, ¿no? Y él también va a decidir en qué momento, pues, se cumple nuestro espacio en tierra y volvemos con él, volvemos al todo. Se nos da la oportunidad de que nos volvamos inmersos en este todo, aquí en esta vida, con este cuerpo, con esta mente. Y pues no es que la estemos desperdiciando, sino que estamos simplemente confundidos y no podemos hallarnos en el todo. El que no nos podamos hallar en el todo no quiere decir que no estamos en el todo. Es como cuando le dices a un niño, ¿no? Que es un niño y te dice, no, yo ya soy grande, ya soy una persona grande, y tú lo estás viendo chiquito, estás viendo un niño de 4 años. Entonces, pues no le dices, no, eres un niño, tienes 4 años, no, soy un grande, ¿no? Entonces, no te pones a discutir en eso, ¿no? Y dices, ok. Así es como yo pienso que Dios nos deja ser, ¿no? Nos deja ser lo que nosotros queremos ser y lo que creemos ser. Sin embargo, somos más de lo que estamos pensando o de lo que estamos creyendo que somos, ¿no? Entonces, a medida que nosotros nos acercamos a los demás, a nuestros hermanos, y los contemplamos con amor, y nos disociamos de todo aquello que hemos fabricado en base a mi personaje, en base a los demás personajes, es cuando entonces realmente estamos cerca, muy cerca, los unos a los otros. Estamos unidos en ese amor. Reducimos o eliminamos totalmente esa distancia entre la distancia que hay entre tú y yo, y aumenta pues esta unicidad, y aumenta obviamente el amor, aumenta la satisfacción y el placer por estar vivos. Entonces, hoy vamos a ofrecer amor, hoy vamos a estar listos para oír a Dios, y en eso nos vamos a enfocar para poder recibir las recompensas. Esas recompensas que a veces uno piensa que están en el mañana, en el futuro, en 10 años, en 5 años, cuando termines esto, cuando termines lo otro, cuando empieces esto, cuando empieces lo otro, empieces un nuevo trabajo, termines tus estudios o qué sé yo, o lo que tú quieras, ¿no? Pero hoy vamos a escuchar las recompensas de Dios, vamos a oír la voz de Dios y vamos a mantenernos muy atentos. Es como si estuvieras esperando el correo porque te va a llegar un regalo sorpresa, ¿no? Imagínate eso, ten en tu mente ahorita. Viene el correo, viene un regalo sorpresa, que es algo bueno, ya me dijeron, es algo bueno que viene para ti. Así espera hoy, a ver, tal vez así no se te va a olvidar, tal vez así no se nos va a olvidar, de que ahí viene, ahí está. Y que en cualquier momento, pues, va a tocar a la puerta. En este caso, va a tocar en nosotros y nos va a decir, ese es tu regalo, esa es tu sorpresa, esto es lo que necesitas escuchar. Entonces, con esto, nos vamos a pasar directamente a la lección del día. Y pues recordar lo que te acabo de decir, ¿no? Espera ahí el correo, que ya te va a llegar. En cualquier momento. La lección del día de hoy es la lección 29 y nos dice, Dios está en todo lo que veo. Dios está en todo lo que veo. La idea de hoy explica por qué puedes ver propósito en todo. Explica por qué nada está separado por sí mismo o en sí mismo. También explica por qué nada de lo que ves tiene significado alguno. De hecho, explica cada una de las ideas que hemos usado hasta ahora y también todas las subsiguientes. La idea de hoy es el pilar de la visión. Es probable que a estas alturas te resulte muy difícil entender la idea de hoy. Puede que creas que es tonta, irreverente, insensata, graciosa, incluso censurable. Ciertamente Dios no está en una silla tal como tú lo ves, tú la ves. No obstante, ayer subrayamos que una simple mesa comparte el propósito del universo, y lo que comparte el propósito del universo comparte el propósito de su creador. Trata hoy, pues, de comenzar a aprender a mirar a todas las cosas con amor, con aprecio y con una mentalidad abierta. Ahora mismo no las ves. ¿Cómo podrías saber lo que en ellas se encierra? Nada es como a ti te parece que es. Su santo propósito está más allá de tu limitado alcance. Cuando la visión te haya mostrado la santidad que ilumina el mundo, entenderás la idea de hoy perfectamente y no entenderás cómo pudo jamás haberte resultado difícil.